Buen día, ¿cómo están? Buen día, Maika. ¿Vos cómo estás? Yo súper bien, muy feliz con todo lo que pasó. Ah, vale. Bien. La verdad que sí. Contanos, Maika, a ver que, cómo fue la ceremonia. La demás fue ahí en el Ojo de Agua, ¿verdad? Fue en el Ojo de Agua, ajá. Sí. Fue todo muy... Primero asustadas porque nos daba toda la semana lluvia. Ajá. Así que bueno, pensando en alternativas, pero bueno, el deseo era hacerlo en el Ojo de Agua. Y gracias a Dios se pudo dar así. Mucho mejor de lo que soñamos y de lo que esperábamos, así que nada, súper felices y todavía estamos con esa emoción de todo lo que pasó ayer, con toda la gente que nos acompañó, familia, amigos, todo, así que fue todo súper perfecto. Bien. Qué lindo. ¿Ustedes son de Uriburu? Yo soy de Uriburu, Daniela es de Pehuajó en realidad. Ajá. Hace más de un año, igual casi 2 años que está en Uriburu, pero es de Pehuajó ella. Bien. ¿Y cuándo inició la relación? Hace más de 2 años, un poquito más de 2 años. Mira, ¿y fue ahí en Uriburu, por lo que decís, que la conociste allí en Pehuajó? Nos conocimos, claro, nos conocimos a través de redes sociales, con una amiga en común. Empezó una relación así media virtual. De chateo, claro. Sí. Claro, sí. Después plena pandemia, así que... Y ella en plena pandemia se mudó para Uriburu. Mira. Maika, ¿vos qué haces ahí en Uriburu? ¿Cómo es tu historia? Trabajo en el hospital. Ah, bien. ¿Y sos oriunda de ahí, de Uriburu? Sí. Ah, bien. ¿Estuvo el intendente en la ceremonia, digámosle así? Estuvo el intendente, es mi tío el intendente. Ah, es tu tío, anda por todos lados también. Es mi tío el intendente, sí, así que tenía que estar presente obligado. Ah, está como bien. Autoridad y como familia, así que... sí. ¿Y qué pensás, más allá de que por supuesto está la alegría fresca de un momento inolvidable para ustedes y demás, pero te pedimos que reflexiones y sientas respecto de ese trámite, que si bien asoma como un trámite justamente, hace algunos años esto era impensado, imposible. Era impensado, tal cual, sí. ¿Cómo qué te provoca? ¿Qué sentís? Nada, la verdad que es como decís vos, es algo impensado, y bueno, justo este mes fue el aniversario, digamos, de la ley, y nada, creo que nos merecíamos también, es un derecho, es como hablamos con Dani, es un derecho y lo vamos a utilizar también como, la verdad que felices por eso, por todo el respeto también, si bien siempre hay, lamentablemente todavía, igual el día de hoy, siempre digo lo mismo, gente en desacuerdo, gente que no opina lo mismo, o que nada. Sí, que discrimina sería en realidad, no es una cuestión de opiniones en realidad. Que discrimina, tal cual, es así. Pero bueno, yo creo que uno, opiniones, a ver, sea una pareja homosexual, heterosexual, opiniones y discriminación siempre hay. Así que nada, nosotras igualmente tratamos de no meternos en eso, de la gente igual que discrimine o que opine, ponerle, bueno, ahora que nos han hecho notas y eso, ¿viste? No pensábamos en la parte mala, digamos. Nos enfocamos en lo bueno, en las buenas energías y en los que nos respetan y acompañan, como decíamos ayer. Maika, nos quedamos con eso. ¿Cuándo tomaron la decisión de casarse? Dani lo propuso el año pasado. Mira. Lo propuso el año pasado y bueno, íbamos poniendo fecha y más o menos, pero sin organizar nada realmente. Bien. Y bueno, y el mes pasado, en junio, me dijo, pone fecha y nos casamos. Pone la fecha, muy bien. Sí. Como que hubo ahí un... Porque si no, como que, viste, como que pateábamos y nada, no pasaba nada. Claro. Así que bueno, me apuré un poco con eso de poner fecha y nos casamos el mes que viene. Y yo dije, bueno, tenemos un mes para organizar. Yo digo, no... Y nada, así que en un mes hicimos un esfuerzo y entre las dos organizamos todos nosotras, hicimos todos nosotras y salió hermoso. Bien. La verdad que sí, en un mes organizamos todo. Maika, ¿hay luna de miel programada para más adelante? Para más adelante quizás sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Algo muy sencillo también. Como fue el casamiento sencillo, algo como para disfrutar solamente. Está bien. Y seguir festejando el momento. Bueno, acá celebramos también el amor, bueno, que se tienen y bueno, y este primer paso que dieron de un casamiento igualitario en Uriburu, que es una localidad pequeña y bueno, es como decía Juan Pablo, la discriminación está ahí. Siempre, sí. Siempre, sí, más. Sí. Bien, Mike. Sí, pero positivo en ese sentido también está bueno señalarlo, que muchas veces escuchamos a los dirigentes políticos decir que ellos hacen lo que la gente dice. Y muchas veces olvidan los dirigentes que tienen la misión y la obligación de imponer cosas. Digo, Uriburu es en algún sentido la gestión de Pascual Fernández, en ese sentido también ha abierto muchas puertas y tiene decisiones políticas importantes independientemente de lo que se escuche en la comunidad. Es decir, tal cual. Es así. Sí, es así. Bien, Maika. Realmente es así. Sí. Bien, Maika, no sé si quedó algo, agradecerle a alguien, algún pedido, si no, gracias. Gracias, sí, yo solamente tengo palabras de agradecimiento. Ya lo dije ayer, con toda la gente que nos acompañó, fueron poquitos los que no pudieron estar por cuestiones de trabajo o que no estaban de viaje, así que, pero realmente, nada, la gente que estuvo, todos, espectacular, divinos, así que siempre agradecidas a todos. Bueno, Maika, que tengas buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes.